de estar. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Ya estás al tanto, te puedes comunicar ya si querés. Mi nombre, Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. En el 89.3 de tu dial. Y bien, también te comentamos que tenemos nuestras repetidoras y agradecidos estamos de eso en Santa Teresita, en Radio Libre. En el 96.3. Que nos repiten los días lunes, ¿eh? Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Puedes escuchar este programa que nos cuesta mucho hacer, pero lo hacemos con todo un gran esfuerzo y con mucha alegría. Y también en Lomas de Zamora, en Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web, ¿cómo sería? Una radio virtual. Digital, sí. Digital. Digital. Bueno, y por supuesto, si dentro de unas horas podés escucharnos a través de Facebook en la página de La Chispa Mendoza. Bueno, y hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a tratar de hacerlo dentro de los términos que tenemos comprometido con el resto de los compañeros. Pero bueno, tenemos mucho para hablar, ¿no? O sea, hoy ha sido un día muy especial. En estos últimos días también se han sucedido acontecimientos que para nosotros consideramos que son muy, muy importantes, ¿no? Sobre todo de nosotros hablamos, ¿no? Parado acá desde la clase obrera, del proletariado, de los trabajadores. También se hizo efectivo la reunión de trabajadores. Sí, bueno, hubo ese es uno de los hechos que para nosotros consideramos, claro, importantísimo. También ha habido manifestación de los docentes, un hachazo que le dio el Estado a los docentes, pero ellos no abandonan la lucha. Sí, bueno, es parte de lo que vamos a charlar hoy día. Están pasando cosas muy importantes, ¿no? También hay una situación conflictiva extrema en Tierra del Fuego, ¿no? Donde prácticamente los trabajadores, la totalidad de los trabajadores del Estado, han sitiado la ciudad capital y han paralizado toda la actividad de los trabajadores que dependen del Estado. O sea, todo eso en el marco que de la visita de señor imperialista. Super imperialista, asesino de pueblo por el petróleo. Claro, y bueno, uno de los temas importantes que lo trae, según se dice, es el tema de los hidrocarburos y ese tipo de cosas. O sea, negocios que por supuesto no benefician para nada al pueblo trabajador. Y lejos está de satisfacer las necesidades del pueblo. Sí, bueno, y también estamos en víspera de una fecha bastante importante para nosotros, ¿no? Para como pueblo, como trabajadores, ¿no? Que es la conmemoración de los 40 años del último golpe militar y todo lo que y toda la secuela que dejó que desgarró, digamos, el alma de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, no solo en Argentina, sino también en toda América Latina por el plan el Águila, ¿cómo era? Cóndor. El plan Cóndor, que viene de la mano de los de los imperialistas. Sí, sí, con la complicidad de la CIA, exactamente. Bueno, todo el imperialismo y toda la burguesía internacional. Bueno, ese es el programa que tenemos hoy día. Bueno, vamos a un cortecito. Sí, vamos a un corte. A un corte, Patri. Está llenando, se está llenando de acentos. A todos los comunistas quisieran tenerlos presos. Por las calles va brotando sentimiento, porque quisieran matarlos en cuanto puedan hacerlos. En pesares y agonías, con prolongado silencio, una de sangre moja la cara del pueblo, moja la cara del pueblo. Que suelten a la caudilla, que desaten a sus presos, muertes ni persecución. En el puño la verdad del sufrimiento, pero que no se equivoquen los fabricantes del miedo, ni prisiones ni cadenas la atemorizan al pueblo. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Muy lindo el tema que acabamos de escuchar y bueno, brindando el homenaje a nuestros compañeros. En estas vísperas del 24 de marzo, como acabamos de presentar en el primer bloque del programa. Bueno, en estos días nosotros veníamos anunciando como programa que se estaba gestando algo importante dentro de lo que es las experiencias unitarias que está tratando de forjar nuestra clase trabajadora, nuestro proletariado, en función de ir sumando voluntades a una lucha común, unitaria y bueno, y con peso, ¿no? Nosotros como programa La Chispa tuvimos oportunidad de estar en este encuentro. Esto se realizó este sábado 19 de marzo en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Acompañamos a compañeros de trabajadores vitivinícolas de la provincia y a trabajadores estatales. Y bueno, en Moreno tuvimos la grata, no digo sorpresa, sino la grata realidad de encontrarnos con gente de distintos lugares del país y de distintos lugares de la gran provincia de Buenos Aires, ¿no? Gran por la extensión y la cantidad de habitantes que tiene. Compañeros de la provincia del Chaco estaban presentes y bueno, y la adhesión que mandaron compañeros de Córdoba y Rosario, que no pudieron participar por problemas digamos de movilidad, pero que sí dejaron un saludo y digamos y la intención de haber estado en el encuentro. Bueno, ahí fue una experiencia bastante agradable, ¿no? Lo que podemos decir que primó, digamos, el espíritu de lucha, de lucha y de unidad, ¿no? Dejando de lado concepciones partidarias o de agrupación, bueno, que es un poco el ejemplo a experiencias u otros intentos que ha habido y que no y que se fueron frustrando, digamos, como fue el encuentro del 5 de marzo en la convocatoria en Racing Club, que bueno, que se vio frustrada justamente por las mezquindades de algunos aparatos por claro. intentar o pretender tener alguna hegemonía sobre el resto, ¿no? Bueno, acá esto nada que ver, fue así, muy simple. Lo importante es que acá los compañeros se unieron y se unificaron todos partiendo desde la clase a la que pertenecemos. ¿Cómo clase? Como clase. Somos trabajadores, somos de la clase trabajadora y nos unimos en nuestras coincidencias y dejamos las diferencias de lado. Bueno, ahí se elaboró un comunicado que, bueno, podríamos sintetizarlo, no es mucho, pero yo creo que un poco marca el espíritu de esta reunión y marca un hito para un futuro, ¿no? Bueno, arrancamos, dice así: reunidos en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, automotriz, neumático, metalúrgico, vitivinícolas, lechero, frigorífico, ferroviario, subte, colectiveros, aeronáuticos, agua, laboratorio, docentes, auxiliares de escuela, de hospitales, organismos estatales, entre otros, y desde distintas provincias, luego de un debate fraternal y un intercambio de experiencias, opiniones y posiciones, hacemos el siguiente llamamiento. Llamamiento a la clase obrera y al conjunto de los trabajadores. Pasan distintos gobiernos que representan los intereses de la burguesía, y siempre la clase trabajadora somos los que pagamos los platos rotos y el festín de algunos pocos. La burguesía siempre buscó la manera de dividirnos para acrecentar sus ganancias. Hoy este gobierno intenta disciplinarnos para avanzar en este objetivo. Despidos, suspensiones, recortes de beneficios, flexibilización de las condiciones contractuales y laborales, achatamiento de los salarios y aumento de los niveles de explotación, incrementando la productividad. A lo largo de la historia, los trabajadores hemos dado pelea a los distintos planes de la burguesía y hemos intentado distintas experiencias de unidad. ¿Qué clase de unidad necesitamos los trabajadores hoy frente a esta situación donde la burguesía propone la profundización y aceleración del ajuste? Desde este encuentro de trabajadores entendemos que para dar pelea necesitamos unidad. Es por ello que asumimos el desafío de construir una unidad como clase para enfrentar el poder de quienes nos explotan y oprimen. Tenemos que anteponer sobre cualquier cuestión secundaria nuestro interés colectivo, de clase. Esta unidad debe tomar las reivindicaciones más sentidas y elevadas al plano de la lucha de clase contra clase, sumando a los miles y miles de desocupados y a los jubilados. Tareas para la unidad. Para continuar dando pasos concretos, tenemos que ser solidarios con toda lucha que libra la clase trabajadora, acercándonos fundamentalmente a los conflictos más próximos. Tenemos que entretejer esta unidad desde cada sector de trabajo, desde cada fábrica y desde cada barrio. Es por ello que desde este primer encuentro nos proponemos repetir la experiencia y propuesta hacia las zonas, distritos o parques industriales donde estamos. Desde este encuentro saludamos y alentamos todas las expresiones genuinas que se construyen desde abajo y sin mezquindad con los métodos asambleario y con democracia directa. Saludamos a aquellos compañeros que con estos mismos criterios buscan recuperar comisiones internas y sindicatos o construyen otras expresiones organizativas de carácter autoconvocadas. Nos pronunciamos contra el tope y techos salariales en paritarias. Contra los acuerdos paritarios cerrados por decreto. 50% ya de aumento salarial. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Contra todo tipo de intento de disciplinamiento a la clase obrera a través de despidos, suspensiones, retiros voluntarios y o represión. Avanzar en la conquista de nuestras libertades políticas para organizarnos de la forma en que lo decidamos los trabajadores. Repudiamos y llamamos a organizarnos contra la represión y el protocolo antipiquete. Este encuentro que realizamos en el marco de fraternidad y respeto solo fue posible porque no se antepusieron las mezquindades personales, partidarias o de agrupaciones. Bueno, bastante interesante todo lo que dice acá, ¿no? O sea, yo creo que un poco esto está mostrando el espíritu de lucha y el espíritu de superación de la clase ante lo que dice, lo que denuncia, ¿no? Que la burguesía siempre ha buscado separarnos, fragmentarnos. Trabajador de planta, trabajador contratado. Trabajador del Estado, trabajador privado. Claro, técnicos y no técnicos, profesionales y no profesionales. Entonces esos son los rótulos que nos pone la burguesía. Es más, incluso, a veces hasta nos separan por formas de producción, ¿no? O por rubro de producción, ¿no? Mecánicos por un lado, metalúrgicos por otro. Bueno, cuando todos somos parte de una misma clase. Y bueno, y un poco acá lo que se está buscando es eso. Bueno, hemos recogido algunas expresiones y bueno, que se las vamos a hacer conocer porque yo creo que como nosotros decimos, nosotros hablamos en primera persona y la noticia la traemos desde su propio protagonista, los trabajadores. Vamos con algunos sabios. Ahí está. Bueno, para Radio Comunitaria de Cuyún, programa La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Estamos acá en Moreno, en el encuentro autoconvocado de Trabajadores Unidos. Y bueno, estamos con Patricia, de empleada del agua de SAMEP del Chaco. Bueno, Patricia, ¿qué es lo que te convocó a este encuentro? ¿Qué opinión te llevas? ¿Qué expectativas tenés a futuro? Bueno, me convocó más el tema de que se juntaban todos los trabajadores de distintos lugares pues sobre el tema de la unidad y asemejar todas esas cosas, salir, mejor dicho, con algo contundente de acá para llevar a nuestro lugar y luchar con esa herramienta, digamos. Luchar y hacer asambleas, a todo, convocar allá a resistencia. Y eso. Bueno, muchas gracias. Tengo un poco de vergüenza. Ah, está bien, muchas gracias, compañera. Bueno, ustedes vieron con la simpleza que habla una trabajadora, ¿no? Estamos hablando de una compañera que trabaja en la empresa provincial de agua de la provincia del Chaco, que con un gran esfuerzo los compañeros pudieron juntar los recursos para hacer semejante viaje, ¿no? Fueron tres compañeros. Y recursos que fueron juntados con la solidaridad de los compañeros trabajadores también. Bien, bueno, tenemos otro, vamos. Bueno, para Radio Comunitaria Cuyum, programa La Chispa, estamos con Emilio, delegado metalúrgico de la empresa Esferomatic, Sociedad Anónima. Bueno, Emilio, ¿qué te convocó a este encuentro de trabajadores en Moreno? Y bueno, ¿qué expectativa te llevas y qué pensás a futuro? No, lo convocó la realidad que estamos viviendo los argentinos, el avance de la derecha que se está llevando puesto a los trabajadores, se está llevando puesto derechos, nos está vulnerando. Entonces hay una necesidad de organizarse y salir a defender cada puesto de trabajo, cada reivindicación de los trabajadores, así que hay que moverse y hay que luchar. Eso nos motivó. Bueno, ¿qué te pareció el encuentro? No, el encuentro muy positivo, de realidades heterogéneas, de distintas realidades, de distintos puntos del país, donde hay distintos salarios, distintas condiciones de trabajo. Bueno, no es lo del día a día que uno vive en cuatro paredes. Entonces, al escuchar mucha gente de experiencia, uno se nutre, uno como joven se nutre mucho de esa gente y realmente es muy satisfactorio. Bueno, gracias, Emilio. De nada. Bueno, acá Emilio hablaba de realidades, que si bien había diferentes situaciones, diferentes condiciones laborales y todo, todos vivimos una misma realidad, ¿no? O sea, eso es lo que yo quería aportar a esto. No, sí, o sea, un poco el planteo que hacía, claro, que había una diversidad, sí, ahí en ese universo de compañeros que estábamos ahí, y por las experiencias que se comentaban, bueno, te comento. Este compañero metalúrgico pertenece a una agrupación que se autodenomina Felipe Vallese. Felipe Vallese fue uno de los primeros mártires desaparecidos de la lucha de la resistencia peronista en la década, fines de los 60, principios del 70. Y hoy en estos días, hoy por hoy, él nos comentó ahí, había dos talleres importantes en la zona donde se mueven, que estaban tomados por los trabajadores. Ajá, ¿no? Peleando por sus reivindicaciones y contra las amenazas de despido y retiro voluntario, que es la nueva modalidad, claro, que con la cual disfrazan. Bueno, no tan nueva, porque recordemos acá los retiros voluntarios del Banco Bus y del Banco de Previsión. Sí, bueno, sí. Es una modalidad bien utilizada, sí, por la burguesía desde siempre. Claro. Eso marca un poco que la burguesía, más allá de que cambie el tinte político, sigue siendo la misma. Claro, sigue con los mismos métodos. Bueno, vamos a escuchar. Tenemos otro. Otro sí. Más. Hay uno más. Bueno, estamos con Victoria, de trabajadora estatal de salud del hospital Vicente López y Plan, General Rodríguez. Bueno, Victoria, ¿qué te convocó a este encuentro en Moreno? ¿Qué te pareció? ¿Qué expectativa te llevas para el futuro? Lo primero que me convocó fue que fue un encuentro netamente compuesto por trabajadores de distintos sectores, y que el objetivo de este encuentro fue, bueno, encontrarnos y debatir para empezar a organizarnos como clase y plantear una alternativa como clase, cosa que hoy me parece que desde las diferentes organizaciones que tenemos no ha salido. Ese es el objetivo que me convocó acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, la compañera planteaba, ¿no? O sea, el concepto de clase, que en otras expresiones no se tiene, ¿no? O sea, ¿a qué se refería con eso en concreto, ¿no? Que un poco la independencia de clase con que se concurrió a ese encuentro. Y un poco las medidas que leímos y resumimos en el informe que se da, apunta a eso, ¿no? O sea, mantener ese independiente en clase, saludar, fortalecer, apoyar todas las iniciativas de los trabajadores por recuperar comisiones internas o sindicato, o la generación de nuevas herramientas, A partir de la organización, exacto, porque son las modalidades que se están que se vislumbran y estamos compartiendo, digamos, experiencia en ese sentido, ¿no? Buscando desde la identidad de clase el enfrentamiento de clase contra clase, que es un poco es ir haciendo una construcción de poder, ¿no? Claro, y además acá lo que hay que rescatar y valorar muchísimo es que son trabajadores, gente como vos, como yo, como usted que está escuchando a través de la radio comunitaria, es gente común, que lo único que quiere es tener una mejor calidad de vida y quiere además una dignidad en su vida, en su trabajo, y quiere un mundo mejor para quienes vengan después de nosotros, ¿no? Y liberarnos de una buena vez por todas, y sobre todo eso, del yugo de la burguesía y el capitalismo, que lo único que quieren con nosotros es aumentar y hacer crecer sus ganancias a costa de nuestro sufrimiento, porque a la larga es lo que padecemos la vida, no vivimos en estos tiempos que corren. Bueno, y esta es una experiencia más de las tantas por la cual nosotros decimos que la revolución está en marcha. Nos vamos a un corte. Muchísimas gracias, Patrick, que está en los controles, está haciendo un trabajo espectacular. Vamos. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo. Lo poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto, porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo. Serena, canto lo que el pueblo siente, y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Sintonía fina, escucha la chispa que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. La hierba de los caminos la pisan los caminos. Bueno, seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, y nos vamos para el sur. Sí, de Moreno, Buenos Aires, al sur extremo de la República Argentina. Decíamos en la presentación que se está viviendo una situación muy particular por la conflictividad, ¿no? Sí. Bueno, acá también, y no estamos, aclaremos, ¿no? En Ushuaia, en la provincia de Ushuaia, no gobierna el PRO ni Cambiemos, ¿no? Sí. Es uno de los pocos bastiones que le ha quedado al frente para la victoria. Y esto demuestra lo que decíamos recién, que es independientemente del tinte político, la burguesía es la misma, que claro, nos dirige a todos, que nos rige a todos. Exacto. Nosotros decimos que estamos atravesando por el capitalismo monopolista de estados, ¿no? Donde los monopolios, las grandes empresas, se apoderan del aparato del Estado y tienen a sus mandaderos, que son los representantes, entre comillas, políticos, que digamos, llevan adelante sus designios, ¿no? Son meros empleados de la gran burguesía monopólica, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos hablando de Tierra del Fuego? Porque ha estado circulando por WhatsApp, por Facebook, una serie de reclamos de los trabajadores fueguinos. Y por ejemplo, bueno, nos llegó este que dice: hola, gracias por leernos. La idea es contarle al resto de Argentina lo que está pasando en Tierra del Fuego. Bueno, acá un poco, no lo vamos a leer todo porque es bastante larguito, pero lo vamos a dar a conocer. Bueno, que acá en la legislatura, bueno, el oficialismo y con la oposición incluso, aprobó una ley, la 10.068, que modifica el régimen jubilatorio y separa la caja, la caja de jubilaciones y la obra social. Bueno, eso por un lado. Y por otra parte, crea un aporte solidario, o sea, un impuesto al aire sería, que representa un recorte salarial para los trabajadores, porque este impuesto o este aporte solidario entre comillas, más que ponerle 20 comillas, claro, y eso significa aporte solidario. Ese aporte solidario va del 1% a un 4.5% según la edad del trabajador y según la actividad, sea activo o jubilado, ¿no? Esto puede representar en algunos casos hasta 1.500 pesos de descuento. Y bueno, todo esto ha generado un gran malestar entre los trabajadores, que se han visto obligados a tomar medidas contundentes, ¿no? Claro. Primero se hicieron movilizaciones, se hicieron protestas. Bueno, hoy hay prácticamente un sitio en la ciudad de Ushuaia, donde llevan varios días cortando rutas, cortando el ingreso a la ciudad, ¿no? Claro. Y bueno, todavía no empiezan las clases. Eso es lo que iba a decir yo también. Que dice que los docentes están más de 20, dice. Los gremios que hay, que son más de 20, que están unidos, entre ellos son SUTEF y ATE, están acampando desde hace 7 días frente a la Casa de Gobierno. Y realizan movilizaciones, bueno, con el objetivo de terminar con todas estas leyes de ajuste que está brindando su gobierno, ¿no? Bueno, y aparte los trabajadores también denuncian que, por ejemplo, en estos últimos meses el plantel de trabajadores de la planta política, que le llaman ellos, que son los funcionarios que se designan. Sí, y sus ayudantes, ¿cómo es que se llaman los ayudantes? Asesores. Ha crecido prácticamente más del doble en algunas áreas en estos últimos dos meses. Y los funcionarios aumentaron su sueldo. Así que, bueno, fíjate vos, por un lado eso, y por otro lado, ¿qué dicen? Que por durante ellos se aumentan el sueldo. Y por otro lado, avisan de que por lo menos durante los próximos 6 meses no va a haber llamado a paritarias para negociar el aumento salarial de los empleados estatales. Y bueno, y detrás de ello, ninguno de los trabajadores privados. Bueno, esto está pasando hoy en Tierra del Fuego. Los compañeros piden por favor difundir, y bueno, nosotros cumplimos como trabajadores, nos hacemos solidarios y mostramos una expresión más, como decía recién Amanda, que independientemente de quién gobierne, acá lo que se está dando es una gran agresión de la burguesía, ¿no? Del poder concentrado a través de cualquier gobierno y su tinte contra la clase trabajadora. Bueno, y como dijimos, están hace 3 semanas de paro y más tiempo protestando y organizándose en distintos lugares de trabajo, y llevan el sexto día de bloqueo de la ciudad. Todos los trabajadores estatales haciendo acampe en la ruta nacional, y bueno, bien, como dijiste, sí, nos solidarizamos con los trabajadores estatales de Ushuaia, y bueno, a seguir luchando y los apoyaremos desde acá, desde Radio Comunitaria Cuyum y desde a lo largo y a lo ancho del país, luego de esta reunión de trabajadores autoconvocados por la unidad de la clase. Del encuentro de Moreno, claro. Exacto. Muy bien. Vamos a un corte. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es ser hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos. Considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Hoy Patri me está regalando el mejor sonido del año. Muy buenos estos temas. Y bueno, nos vamos a enfocar con el tema de los docentes mendocinos, sobre todo, obviamente que están en todo el país, se están dando expresiones de lucha de los docentes a nivel nacional, pero bueno, hoy le vamos a dedicar este bloque a los docentes de nuestra provincia. Bueno, acá hoy día pasó algo lamentable. Ya desde la semana pasada venía la amenaza de cerrar las discusiones paritarias e imponer el gobierno vía decreto su decisión de dar el aumento a su antojo y con la modalidad de su antojo. El momento llegó, el viernes pasado ya hubo, digamos, una sesión donde en la Cámara de Senadores donde justamente no se comprometió el total a estar presente. El proyecto del oficialismo ganó por 4 votos y bueno, si a eso le sumamos que hubo la ausencia de 6 legisladores del Frente para la Victoria que no concurrieron y no se comprometieron para tomar una decisión, ya sea negándose o absteniéndose. Quizá han tenido algo más importante que hacer, claro, era que viernes, representarnos. Claro, era viernes, capaz que tenían alguna salidita. El fin de semana largo. Ahí, claro, ¿no? Entonces, bueno. No, en Moreno no estuvieron. Uh-huh. ¿Ah? No. Doy fe que en Moreno no estuvieron. Con la lucha de los trabajadores de Moreno, no. No, entonces... Con la de los trabajadores de Mendoza, tampoco. Bueno, quedó clarito que habría que ver, ¿no? Agregarlo en la lista de scratch, para mí sería, ¿no? Sí. A todo esto se generó una polémica muy importante. El lunes se tenía que tratar en diputados y, bueno, y... por la contundencia que tuvo el paro del día lunes, por la movilización que se gestó también en horas de la mañana, más un muñequeo que hubo ahí de ciertos politiqueros y viejos dirigentes sindicales, se suspendió la sesión para convocar a una reunión para acercar posiciones en la misma legislatura a un debate. Bueno, el asunto es que el gobierno consideró esa suspensión ya como una derrota. Es más, se lo presentó en muchos planos, se lo presentó así, como una derrota del gobierno porque no pudo imponer de buenas a primeras. Exacto, ¿no? Entonces, el gobierno provincial, o sea, Cornejo con su lacayo Correa, no bajaron banderas, se mantuvieron con su postura y ese diálogo fue imposible. Hubo otros dirigentes gremiales, hubo empresarios, hubo representantes de la iglesia, bueno, pero el tema es que la posta la tiene el gobierno provincial y ellos no bajaron ni medio milímetro sus pretensiones y su proyecto. Sus pretensiones burguesas, y valga la redundancia. Indudablemente. Bueno, y hasta que hoy se dio el debate, el gran debate en diputados, que era la que tenía que definir. Y bueno, el apoyo quedó empatado y tuvo que decidir el presidente de la Cámara. El diputado Fares, que si se acuerdan del último programa, fue el que cometió el gran, ¿cómo se dice? Cuando uno, no desliz, cuando uno dice algo que inconscientemente lo traiciona, sí. Bueno, que dijo en un momento en un reportaje que le estaban haciendo en un noticiero de un canal público, de que como se cuestionaba el ítem aula como un premio, que en realidad no era un premio sino un castigo, dijo a los trabajadores no hay que por qué premiarlo, porque ya su salario es un premio. Ah, bueno. Bueno. Ahí tenemos el nivel del que tuvo que definir hoy día con su voto sí. Si el decreto tenía validez o no. Bueno, sí, y entre medio un montón de tonterías también, senadores tratando al gremio de fascista y cosas por el estilo. Sí. A un gremio que está por primera vez poniéndose al frente de una lucha, ajá, lo trata de fascista, entonces... También por un montón de tintes políticos. Claro. Pero bueno, no era el gremio fascista el que estaba peleando el aumento ahí. No. Era los trabajadores de la educación. Exacto. Que estaban y siguen peleando por mejores condiciones de, claro, vida. Que estaban negando a un proyecto policíaco, como es el ítem aula, y de alguna manera están defendiendo su dignidad y enfrentando la política que ha encarado este gobierno de enfrentar a la población contra los maestros, ¿no? Exacto. Poniendo todos en la misma bolsa, tratándolo de vagos, de vagas, porque por lo general las maestras son todas mujeres. Son mujeres. Pero bueno, lejos de eso, la población sabe que no son los maestros o las maestras, sino es que son trabajadores de la educación y así los reconocemos como clase. Bueno, trabajadores. Nosotros, como radio estuvimos ahí esta mañana. Estuvimos transmitiendo de los programas Parar la Olla, Rompecabezas, y bueno, y después seguimos colaborando y transmitiendo en la lucha, solidarizándonos como radio con los trabajadores. Y también obtuvimos algunos testimonios que vamos a compartirlos con todos ustedes. Bueno, estamos con Rafael para Radio Comunitaria de Curuyú, un programa La Chispa. Rafael, docente de un CCT y trabajador de la DINAF. Mi inquietud hoy son dos cosas. Primero, este decreto que se está tratando de aprobar, totalmente perjudicial para los trabajadores de la docencia, por un lado, y de una denuncia pública que aparece hoy en algunos medios digitales sobre el estado deplorable de la DINAF, en la parte de edilicia y ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es tu opinión, Rafa, sobre esta situación, sobre el decreto? Y bueno, como trabajador, ¿qué opinas? Bueno, sobre el decreto, es totalmente tramposo porque no se discutió nunca un salario digno para el trabajador, sino ver cómo comienza este gobierno con recortes. Y demuestra una falta de respeto hacia la educación, hacia la problemática de los trabajadores y hacia la problemática de los alumnos. Eso con respecto al decreto, que sí o sí lo está metiendo a la fuerza porque no escucha nada, está totalmente dispuesto a no escuchar nada, por eso que cierra la discusión paritaria con un decreto. Acá ha habido instancias de negociación que no se llevaron a cabo, por ejemplo. Pero no había intenciones de negociar, porque de entrada era lo que decían ellos y si no nada. Y terminó siendo nada, porque se hace todo por decreto. O sea, no hay intenciones de negociación por parte del gobierno. Bueno, lamentablemente por parte del gremio creemos que los trabajadores, o al menos el sector nuestro, que ha sido todo muy flojo, no ha ido a fondo el gremio como debería haber sido. Porque acá la problemática no es solamente del sector docente, sino de todos los trabajadores estatales. Y hoy tendría que estar convocando el SUTE como gremio mayor de los trabajadores estatales a todos los otros gremios para hacer un paro en general y exigir condiciones dignas de trabajo para todos los trabajadores estatales. Bueno, en eso tenemos el ejemplo de Tierra del Fuego, ¿no? Claro. Hoy que están en paro todos los sectores estatales, judiciales, administración pública, docente, salud, y a la cual se están agregando también algunas expresiones de trabajadores como los metalúrgicos. O sea, ahí hay otra concepción, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? O sea, ¿es posible que las leyes que ellos mismos generan para controlar a los trabajadores tampoco las respeten las propias leyes? Sí, sin lugar a duda es así. Por eso es que lo que explicaba al principio, es todo muy tramposo. Porque al no respetarse, no se respetan ni las leyes, la 5811, con toda su deficiencia, generaba cierta equilibrio hacia los trabajadores y el Estado. Eso lo pasaron por arriba, con un decreto, que también es ilegal, porque un decreto no puede modificar una ley y no la puede borrar como lo está haciendo con la 5811, que es la ley que nos regula a los trabajadores del Estado acá en Mendoza. Bien, muy bien, Rafael. Y el tema de la DINAF, ¿qué manejás de eso? No, hoy leía, por ejemplo, que baños sin agua, sin funcionamiento, poca limpieza. Bueno, yo trabajo en contexto de encierro. Nosotros tenemos aulas satélite dentro del ESCOSE. Atendemos también la gente del RAM, que es el sector de mujeres, que pertenece al Borbollón, a la penitenciaría del Borbollón de la Mujer. Los chicos judicializados. Estamos dentro del predio de la DINAF. Tenemos ahí el núcleo, la escuela. No, lo que observamos es un abandono por parte del Estado, que no es de ahora, no es de este gobierno. Eso viene del gobierno anterior y de otros gobiernos anteriores a este. Pero sí se acentuó mucho, especialmente en los últimos años con el gobierno de Paco Pérez. Y el problema en general es que eso es tomado como un botín por los distintos gobiernos. La gente que pasa a trabajar ahí, me comentaba la gente contratada, los trabajadores que le estaban debiendo más de un mes de salario. Son gente contratada por años, gente que lleva 5, 6, 10 años de contrato. Es muy poco lo que se pasa a planta y esa gente no cobra. Se la extorsiona de esa forma. Y el abandono es generalizado. Los edificios no funcionan. Nosotros, como tenemos un CCT, que es una escuela de oficios, lo tratamos de mantener lo mejor posible. Pero no es el resto de los edificios. Bueno, esta realidad se da de patadas con esta intención que hablan de mejorar la calidad educativa, por ejemplo, con el invento del ítem aula. O sea que acá la calidad educativa queda al margen. Bueno, Rafael, te agradezco mucho y nos seguimos encontrando en la lucha. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como vemos y como queda totalmente claro después de escuchar acá a Rafael, la calidad educativa la siguen dando los docentes. Claro, con su esfuerzo y con su compromiso, ¿no? Los docentes y toda la comunidad educativa, me refiero. En este caso, habla de alumnos y docentes que se encargan de solucionar las condiciones edilicias. Claro, y los padres con su aporte a la cooperadora, y bueno, que en algunos casos deja de ser voluntaria para ser forzosa, ¿no? No porque haya una exigencia, sino porque hay una necesidad que se ve obligado el papá a colaborar con el colegio, ¿no? Exactamente. Y esto no se ve solamente reflejado en, como en esta institución que es de la ANAF. Se ve en todas las instituciones, en todas las escuelas. Doy fe porque en la escuela de mi hijo sucede de esa manera. Las condiciones edilicias las mejoramos desde la cooperadora. Tenemos otro testimonio, sigamos. Bueno, para Radio Comunitaria Cuyón, programa La Chispa, estamos con Luis, un celador y delegado de escuela de Godoy Cruz. Luis, estamos acá en la legislatura, en esta vigilia, esperando a ver qué pasa con el decreto del gobernador. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión de tus compañeros en el colegio? Bueno, esto es una tomada de pelo por parte del gobernador, de estos legisladores que quieren aprobar una reducción de sueldo, porque realmente tenemos una inflación galopante de 3 o 4 meses que es del 40% y están ofreciendo para los celadores 18-20% en 2 cuotas. Esto es una tomada de pelo, esto es reducción de sueldo, no es otra cosa. La bronca es muy grande, muy grande, muy grande, y esto se va a extender en el tiempo por más que salga el decreto. ¿Vos considerás que este decreto no solamente está negando una ley, que es la ley de paritaria? O sea, estos gobiernos proburgueses están negando, están borrando con la mano o con el codo lo que escriben con la mano. ¿Sí? ¿Esto no es un antecedente para otras discusiones? No, esto es muy grave porque cerrar por decreto es cerrar por decreto con los compañeros de la salud, cerrar por decreto con los compañeros de judicial. Son leyes dictatoriales directamente. En la época de la dictadura no había paritaria. Y este gobernador está tomando esas medidas que no cierran con la democracia. La democracia no se declara, se ejerce. Y Cornejo no la ejerce. No la ejerce. Así, sencillamente, vuelvo a reiterar, esto es reducción de sueldo y esta es la transferencia de dinero de la masa trabajadora a pequeños sectores del poder de la provincia de Mendoza. Bueno, Luis, muchas gracias, muy elocuente y muy certera tu palabra. Gracias. Y sí, no más de lo que estábamos diciendo nosotros hace un ratito, ¿no? Claro, incluso el compañero habla de su posición de, porque si bien acá ha habido una agresión a todo el espectro de la educación, fundamentalmente lo que él está diciendo, a los docentes mucho más, porque el aumento para el maestro supuestamente es del 30-32% según se cobre o no el ítem habla, y repartido en todo el año. Sumale eso, ¿no? Pero para el celador, para el preceptor y los cargos no docentes, la propuesta no supera el 12% anual. Claro, y sumale que no tienen Itenaula. Claro, por eso. Claro. Es mucho menos y una discriminación total, por supuesto. Y todo un acto antidemocrático, claro, como bien dice. Claro, que intenta otra, es otro intento más de dividir a los trabajadores, ¿no? Sí. Bueno, tenemos otro audio también. Bueno, para Radio Comunitaria Cuyún, programa La Chispa, estamos con Jorge, celador y hombre de lucha acá hoy en la legislatura, haciendo la vigilia, esperando los resultados de este nefasto proyecto de regular paritarias vía decreto. Jorge, ¿cuál es tu opinión y qué es lo que vos pensás como trabajador de esta situación? Y a mí me parece que es un avance contra los derechos de los trabajadores. Se avanza con... por ejemplo, con este ítem habla que en realidad encubre toda una ofensiva contra todos nuestros derechos que tienen que ver, por ejemplo, el aumento salarial que ha quedado medio tapado con esto del ítem habla, porque en realidad es un aumento no remunerativo. Todo también muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy... Han tratado de confundirnos a todos, en definitiva, no solamente porque uno habla con los compañeros y les queda... Hay una campaña también mediática que no se sabe con claridad, salvo el sindicato y algunos de los docentes y celadores que nos hemos visto la obligación de entender de qué se trata. Y en ese sentido, este aumento, este ítem habla que aparentemente va a ser una victoria que va a tener el oficialismo, es en realidad un ítem que, por lo que veo, va a haber que darle una pelea, no va a haber que claudicar, porque, bueno, no sé qué más decir. porque este Itenabla está atendido que lo quieren llevar a todo el país. A todo el país, a todas las reparticiones públicas. Exactamente, porque estamos viendo que en salud también. Así que, bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo la resistencia de los trabajadores. O sea, en la unidad yo calculo que es la única solución. Unidad y lucha. Y lucha, supuesto. obviamente. Bueno, Jorge, bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, bien lo decían, ¿cómo era el nombre? Luis le iba a decir. Jorge, perdón. Bien lo decía Jorge, en la unidad se van a empezar a solucionar las cosas. De otra manera, no va a haber manera, valga la redundancia, de darle pelea y dar una lucha contundente ante todas estas atropellos que quiere dar el Estado al servicio de los monopolios. Bueno, y nosotros como fieles representantes de nuestra clase, buscamos la opinión de trabajadores de base, ¿no? Exacto. O sea, de los tres que entrevistamos, solamente uno era delegado, los otros son trabajadores que estaban ahí incluso reclamando por su dignidad. ¿Por qué es esto, no? Porque, bueno, hoy estaban nosotros estuvimos como radio comunitaria ahí, también estuvimos tomando testimonio. Y bueno, los multimedios, los medios buscaban, ¿qué buscaban? Ellos estaban detrás de las vallas, pudieron entrar a la legislatura, nosotros no. Ellos pudieron entrevistar a diputados, senadores que pasaban por ahí. Bueno, nosotros entrevistamos a los trabajadores. Y como este es un programa hecho por trabajadores, y sobre la opinión de esto que pasó hoy día, ya tenemos testimonio de los propios trabajadores en primera persona. Nosotros queremos agregar a esto nada más a una notita muy emotiva para mí, que sé el origen, ¿no? Esta es una nota que escribe una maestra ya jubilada, con muchos años de docencia. De la cual hemos tenido varias, en otra oportunidad, que mencionar sobre su trabajo. Bueno, que justamente no solamente se dedicó a educar niños en las escuelas, sino que también se ocupó de educar a sus hermanos menores, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos nietos, y es un ejemplo de maestra luchadora comprometida con su vocación y también con la defensa de la dignidad del trabajador docente. Y bueno, ella escribió esto que lo vamos a leer tal cual, porque tiene mucho de significación para esto que se ha vivido en estos días. Nunca en mis años de docente vi un vallado así. Vienen los docentes, hay que vallar todo. Son agresivos, insultan, están enojados, no dejan salir a los legisladores, son peligrosos. Sí, muy peligrosos, defendiendo la ley que avasallan los mismos que se desasian en promesas en favor de la educación. Vamos a respetar al docente. Vienen los docentes, los mismos que enseñaron a nuestros hijos, a nuestros nietos, los mismos que salen a los negocios del campo o la ciudad a pedir colaboración para una rifa, los mismos que durante las campañas de alfabetización salían casa por casa buscando alumnos en el campo o en la ciudad, los mismos que viajan poniendo una semana cada uno el auto para ahorrar. El docente no cobra viáticos ni desarraigo, o a dedo, o lo mismo que... Los mismos que cuando se accidenta un alumno se suben a la ambulancia para acompañarlo hasta que lleguen sus padres, y cuando están haciéndole las curaciones, le toman la manito para que no tenga miedo. Los mismos que escuchan a los padres cuando vienen con su problemática de vida y a veces hasta dan un consejo que al padre le sirve y se lo agradece. Los mismos que mañana o tarde atienden a los padres que se acercan y dicen: señorita, mi hijo ha tenido fiebre, o mi hijo no ha comido nada, o mi hijo ha tenido un hermanito, o no le puede comprar los cuadernos, o a mi hijo se le está por salir un diente, o en mi casa hay problemas, se lo encargo, o mi hijo no trae merienda. Los mismos que, muchas veces más, pero no todos están en condiciones de reconocerlo. Dichosos los docentes que tienen la oportunidad de dar tanto, porque tienen la más hermosa retribución, que es el amor de los alumnos y el agradecimiento de la comunidad. Totalmente, desde nuestra comunidad de Radio Comunitaria Cuyum, desde nuestra comunidad de comunicadores sociales, brindamos el apoyo a todos los trabajadores de la educación. Y bueno, no vamos a dejar de hacerlo porque tenemos que tener todos presente, y también desde nuestra comunidad en todo, a lo largo y a lo ancho del país. No dejamos de apoyar a los trabajadores de la educación porque son eso, son parte de nuestra clase, son bueno, trabajadores. Y esta carta que sirva para aquel oyente, aquel televidente que se ha dejado apabullar por la propaganda oficialista, que intentó enfrentar a la docencia con la población, ¿no? Esta carta es para todos aquellos que dicen sí, si se lo tienen bien merecido, que trabajen estas mierdas, porque muchos dicen así, ¿no? Yo creo que acá está el espíritu de una maestra que con vocación ha luchado toda su vida por su dignidad como docente, como trabajadora, y también ha peleado por un salario digno, ¿no? Y bueno, y si hablamos de lucha, convocamos el próximo 4 de abril, el día de que se recuerda también el Mendozazo, y el día que se recuerda el asesinato del maestro Fuente Alba en la provincia de Neuquén, que está convocado un paro nacional de los trabajadores de la educación. Y bueno, y creemos que nosotros ahí tenemos que acompañar a todos los docentes, y ese tiene que ser un día donde se expresen los trabajadores de la educación en forma contundente para decirle a este gobierno cuán equivocado han estado en promover este tipo de decreto que no hace más que avasallar la dignidad, la historia y las leyes que ellos mismos han escrito. Bueno, entonces este bloque lo dedicamos a los menos, que como vos dijiste, piensan que el trabajo de los docentes es una nada, y a los más, que saben diferenciar a la clase y se ven como trabajadores y los ven como trabajadores de la educación. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. La sangre de Tupac, la sangre de... ¿Seguís escuchando La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo? Bueno, un hermoso tema acabamos de escuchar, también dedicado a todos los compañeros que bueno, tuvieron la gracia de poder luchar en contra del monopolio y de la burguesía, porque con lo poco que uno puede llegar a saber de historia, más allá de lo que te quieran meter por los medios de desinformación del sistema, la lucha que se brindó en esos años, en la década del 70, no fue más que esto, la lucha en contra de los monopolios y la burguesía, donde muchas camadas de jóvenes, trabajadores y adultos también, todos trabajadores y gente honesta de pueblo, buscaban una vida digna y el camino hacia el socialismo, independientemente también, como siempre decimos, de las distinciones políticas que pueda haber entre unos y otros. Fue un momento donde se buscó la unidad, como se está haciendo hoy, y bueno, y se dio una pelea a tal punto donde el auge de lucha de las masas terminó en el disciplinamiento de la clase trabajadora en manos de los militares. Bueno, sí, esto es un poco como introducción y homenaje a lo que se conmemora mañana, que son los 40 años del terrible golpe militar que, bueno, tuvimos la desgracia de soportar como población todos los argentinos, ¿no? Fíjate vos que hoy se ven algunas cosas, no vamos a decir que la historia se repite porque no es la misma situación. No, nunca se repite aparte la historia. Por eso, pero en esencia hay cosas muy similares, ¿no? O sea, esto que estamos hablando, como la burguesía y sus gobiernos ignoran sus propias leyes, ¿no? En aquellos años 70, recordemos lo que fue el Rodrigazo, que fue una gran devaluación que produjo el gobierno de Isabel Martínez, anulando las negociaciones paritarias que se habían logrado en ese momento, y provocando una gran crisis económica que la terminó soportando los trabajadores. Vos misma decías, todo eso generó o venía generando en un auge de clase, en un auge de la lucha de clase, la unidad de los trabajadores. Ahí surgieron las coordinadoras de base, el liderazgo de algunos dirigentes combativos, clasistas de la época, llevaron a que la presión de los trabajadores se impusieran a la voluntad misma de la CGT de aquellos años, y se declarara un paro por 72 horas a un gobierno, entre comillas, justicialista, ¿no? Eso también dio una muestra de que había un avance en la organización independiente de los trabajadores, que fue lo que hizo que la gran burguesía advirtiera el peligro que se estaba. Yo que viví esos años, de alguna manera fui protagonista en algunas escaramuzas importantes, considero, y siempre lo comento, estuvimos cerquita de el gran golpe de la clase obrera sobre la burguesía. Estuvimos cerca, estuvimos a tiro, si se quiere, ¿no?, con la gran movilización que se había logrado en ese momento. Por eso fue necesario, por parte de la burguesía, de imponer una dictadura tan cruel como la que nos tocó vivir. Y bueno, y como vos decías, ¿no? O sea, hoy nosotros nos paramos en el recuerdo, pero pensando en el presente y viendo el futuro, ¿no? Nosotros creemos que hoy las condiciones de nuestro proletariado son otras, son mejores, se produce con mejores condiciones, tenemos más influencia en los procesos de producción como trabajadores, ¿no? Producto de la propia debilidad que ha llegado a la burguesía en esta etapa. Y bueno, y esta gran violación que fue de los derechos humanos a partir de ese momento, hoy también se violan, ¿no? O sea, no son del pasado, son sí, actuales, ¿no? No deja de haber represión tampoco ante cada expresión de lucha de los trabajadores, o cuando ya se les están yendo de las manos las luchas al Estado, digamos. No así a los trabajadores. Entonces, bueno, un poco esta canción que escuchábamos de Biglietti, que habla sobre los compañeros desaparecidos, también un poco rememorar todo eso. Pero también nosotros queremos hacer un homenaje a todos los compañeros que, a pesar de haber sufrido cárcel, exilio y persecuciones, hoy están organizados, hoy pelean por su dignidad, hoy pelean por mejores condiciones de trabajo y hoy se apuestan a un proyecto de cambio revolucionario, ¿no? No un cambio de collar para que el perro siga siendo el mismo, sino que haya un cambio revolucionario. Y vamos a dejar un último tema, que se llama Nosotros nos quedamos, que en lo personal yo se lo dedico a viejos compañeros que, sin haber sido presos políticos, sin haber estado en el exilio, soportaron la dictadura en las peores de las clandestinidad y en las peores de las soledades, si se quiere, tratando de buscar en algún momento reencontrarse con el compañero y reencontrarse con la lucha. Y así lo hicimos, ¿no? Este tema, en lo personal, yo se lo dedico al viejo Papano, hoy ya muerto, a Perico, hoy ya muerto, al viejo Lucas, que la sigue peleando y sigue luchando, y a todos los compañeros que de alguna manera hoy estamos dando una batalla, reconstruyendo nuestra historia y peleando este presente y tratando de construir un futuro que nos dignifique como clase y como hombre. Bueno, vamos a escuchar el tema. Nosotros nos quedamos, y es cierto que el miedo nos pisaba los talones muy de a rato. Tanta bronca pasamos y en silencio alentábamos conspiración de los rincones, pero fue inútil, los chicos traían su rocío con preguntas, toda la furia de punta, de pronto sin querer, compartimos. Nosotros nos quedamos sin camino, sin barba, sin amigos, y los prisioneros buscando a los que pisan otro país o en el cielo. Solo hombres y mujeres que han padecido con la patria afuera por ese asunto de las verdes cosas, por fundar la primavera. Nosotros aquí aguantamos para que alguien pudiera abrir la puerta y encontrar una mano cuando el dolor volviera de la ausencia. Nosotros nos quedamos sin camino, sin barba, sin amigos, y los prisioneros buscando a los que pisan otro país. O en el cielo. Tranque al revés, un rancho de paja y paja. Se asan al sol. Bueno, y llegamos a este, el último bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo, después de haber escuchado este hermoso tema de Armando Tejada Gómez, interpretado en la voz instrumental de León Gieco. Y bueno, nuestro rendido homenaje el día de hoy a todos los que se quedaron y a todos los que se fueron y a todos los que ya no están. Bueno, y hablando de los que no están, les queríamos contar que a partir del próximo miércoles quizás tengamos un reemplazo para la voz femenina de este programa. Vamos a hacer audiciones durante toda la semana. Un casting. Un casting, a ver quién quiere ocupar este tremendo espacio que ocupo yo. Digo, por la calidad de locutora que soy, ¿no? No, mentira, un chiste. Para que no se olviden de mí. Bueno, por cuestiones que hacen a la vida de las personas, el crecimiento personal, he tenido ofrecimientos de las radios, de otras radios, de los multimedios, no, mentira, basta de tontería, no, empiezo a estudiar, me voy a intentar convertir en una trabajadora de la educación, en el área de matemática específicamente, así que, bueno, los horarios para estudios son, o sea, para el cursado se coinciden un poco con el horario de acá de la radio, así que bueno, vamos a, en alguna ocasión quizás los puedo acompañar a través de alguna nota o a través de algún reportaje o en alguna ocasión donde no tenga que cursar, seguro voy a estar acá metiendo la cuchara. Pero bueno, la revolución está en marcha, decimos, y las posiciones para la lucha son muchas. En este momento mi posición de lucha es transmitir la lucha de los trabajadores a través del espacio que nos brinda Radio Comunitaria Cuyum, al cual voy a estar agradecida siempre. Y bueno, a partir de ahora el puesto de lucha será otro, ya encontraremos cuál, ahí con los compañeros, tratando de buscar la construcción de la educación para los bienes comunes y no para satisfacer las necesidades de los monopolios. Seguramente va a ser ese. Así que bueno, nos despedimos. No digo yo hasta el próximo miércoles, sino que le dejo el paso acá al compañero. Bueno, y sí, recordemos que mañana es un día muy especial. Tenemos una cita el próximo 4 de abril con los docentes y los trabajadores de la educación. Y también recordando una gesta histórica de la lucha de los trabajadores en la provincia de Mendoza. Sí, que fue el Mendoza. Que fue el Mendoza. O sea, hoy algunas editoriales de radio digitales hablaban que era absurdo evocar aquella gesta. Y claro, justamente, porque hoy este señor Comte, del MDZ, está comprometido servilmente con este gobierno, transversando la realidad política y social de la provincia, convirtiéndose en un método de desinformación más del sistema. Quizás se quiere convertir en un ¿cómo multimedio se llama? Nuevo. Claro, en un López lacayo del gobierno actual. Bueno, nosotros qué podemos decir, que la vamos a extrañar a Amanda y cuando podamos la vamos a traer acá. Y bueno, nos veremos o nos escucharemos el próximo miércoles. Chau, hasta el miércoles que viene. Chau, chau. La la la la la la la la la la la la la la. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro